El diputado nacional Nicolás del Caño del FIT y de los trabajadores nos cuenta lo que está pasando en el Congreso Nacional, en las reuniones con el Ministerio de Salud y bueno, lo que piensa el bloque con respecto a la ayuda humanitaria con los trabajadores y con las acciones que se están tomando. Lo escuchamos a Nicolás del Caño. En primer lugar hemos planteado la necesidad de que junto con el aislamiento social masivo, que fue la determinación que tomó el gobierno, se hicieran testeos masivamente, ¿no? Es decir, utilizar algo que recomiendan todos los especialistas, inclusive hasta la Organización Mundial de la Salud, para justamente ir a una estrategia que permita aislar a las personas y a su círculo de familiares, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, con los que haya estado en contacto. Que son medidas que, por ejemplo, tomó Corea del Sur, uno de los países que logró un rápido aplanar la curva de contagios. Y bueno, ese es uno de los puntos que nosotros venimos insistiendo. Ayer estuvimos en la comisión con el ministro Ginés, donde le planteamos si él consideraba que esto iba a tener alguna consecuencia, el hecho de que Argentina haya llegado tarde con el tema de los reactivos. O sea, que si vos comparás, por ejemplo, Argentina ha hecho un promedio de 80 test por millón de habitantes frente, por ejemplo, a Corea del Sur, que ha hecho 5 o 6 mil, los datos que se han publicado, 5 o 6 mil por millón de habitantes. Uh-huh. Después hemos planteado la necesidad de unificar todo el sistema de salud con centralización estatal y nos preocupa que hoy el gobierno haya cedido a la presión de todos los empresarios de la medicina privada con los que se reunió ya al mediodía. Ayer sostuvo el ministro que iban a avanzar en declarar de utilidad pública todo lo que tenía que ver con la salud privada y hoy retrocede frente a este lobby, a esta presión. Y bueno, realmente es preocupante porque vos fíjate que el sistema de salud público atiende al 40% de la población de la Argentina, pero tiene solamente el 28% de los establecimientos. Sí, nosotros acá en Punilla, en el corredor Punilla Centro, tenemos dispensarios de salud municipal, de los cuales no son gratuitos, son públicos, pero hay que pagar el bono. El hospital más cercano es el Hospital de la Falda, y el hospital cabecera con esto del COVID-19 es el Funes de Cosquín. Lo demás son todas clínicas privadas, entonces esto que estaba tratando el gobierno hoy favorecía mucho a la gran cantidad de personas que vivimos acá y no tenemos seguridad social paga y solamente dependemos del Estado para que nos ayude tanto con los medicamentos como con la atención, que se ve reducida porque los dispensarios están cerrados y solamente están atendiendo en caso de urgencia de personas que tengan posible COVID-19. Los demás tienen que ir esperando en sus casas con los síntomas normales. Claro, bueno, esto fíjate vos que es algo que todo el las trabajadoras y los trabajadores de la salud también lo vienen sosteniendo como un reclamo junto con todas las necesidades de protección, ¿no?, que no tienen. Inclusive el ministro ayer me reconoció al planteo que yo le hice sobre los reclamos que recibimos a lo largo y a lo ancho del país de trabajadores de distintos establecimientos sanitarios, diciéndome que sí, que era efectivamente así, que había muchos problemas, pero bueno, no nos dijo cómo lo iban a resolver, ¿no?, para que tengan mascarillas, para que tengan todos los elementos necesarios, y creo que es un reclamo de las comunidades y los trabajadores y trabajadoras, esto que vos marcabas del problema que tienen en Punilla, como en muchos otros lugares, ¿no? O sea, acá es un problema fuerte, porque además de la desigualdad, después hay desigualdad por regiones, ¿no?, donde hay muchas zonas, el sistema público es mucho más deficiente que en otras zonas, y bueno, eso también va en contra de la población más vulnerable, que no tiene recursos para atenderse. Entonces nosotros estamos insistiendo mucho con esto, lo venimos haciendo desde el primer momento, y después hay otras medidas que tienen que ver con medidas para paliar la situación crítica que afecta a millones de trabajadoras y trabajadores. Una, la prohibición de despido, que el gobierno tomó una medida pero muy parcial. Primero porque no es retroactivo hacia los primeros días de marzo o fines de febrero, cuando comenzó toda esta crisis. Yo comentaba hace rato en un medio televisivo que, por ejemplo, trabajadores de una empresa de transporte de Río Negro fueron despedidos el día lunes, cuando ya se empezaba a discutir este tema de la prohibición de despidos, bueno, porque esos trabajadores no entran en los plazos del decreto. Eso por un lado. Por otro lado, 60 días es insuficiente porque muchas patronales esperarán los 60 días y el día 61 van a despedir, porque como pronostican todos los economistas, esta crisis que ya venía arrastrando a la Argentina, como vemos en todo el mundo, va a ser una crisis económica muy fuerte. En Estados Unidos se habla de aproximadamente nuevos 10 millones de personas que perdieron el empleo en las últimas 2 semanas. Sí, nosotros acá en Punilla vivimos básicamente del turismo. Acá los hoteles están cerrados y bueno, y algunos están pensando en hacerlo en forma definitiva, dejando un montón de trabajadores y trabajadoras en la calle, y así con todo organismo turístico, todo lo que sea restaurante, confiterías, todo lo que trabaja a través del turismo se ve muy afectado. Bueno, por eso nosotros sostenemos que hace falta medidas que afecten los intereses de los grandes grupos económicos y de los ricos. Por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas del 3% a los que tienen millones y millones, a los bancos, a los grandes terratenientes, a los grandes empresarios, permitiría garantizar un sueldo de 30 mil pesos, un salario de cuarentena, para decirlo de algún modo, por 2 meses para 7 millones de personas. Fíjate que Techín, que amenazó con estos despidos, después tuvo que aceptar la conciliación obligatoria, pero que fue un chantaje claro de esta gran patronal de uno de los principales millonarios del mundo, como Paolo Roca, con el 0,2% de las ganancias de esa multinacional se podrían garantizar por 3 meses los salarios de los trabajadores, ¿no? Entonces, digamos, acá hay un tema importante a tener en cuenta, que estamos en una situación extraordinaria y frente a una situación como esta hay que tomar medidas extraordinarias, y por eso quizás medidas que no se han tomado en otros momentos, porque fíjate que en otros momentos de grandes crisis económicas siempre los platos rotos los hemos pagado los trabajadores y el pueblo. Bueno, es hora de que esta vez la crisis la paguen los grandes grupos económicos, los bancos, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, o si no, esto va a significar realmente empujar a la desocupación, al hambre, a la miseria, a millones de personas, más aún de lo que ya se viene sufriendo en la Argentina. Entonces, para evitar esa catástrofe aún mayor, hay que tomar medidas de fondo. Y bueno, eso que es lo que hoy está empezando a vislumbrarse como una necesidad de parte de muchos sectores que están sufriendo estas consecuencias, lo que vos señalás de trabajadores del turismo o que están vinculados al turismo, donde hay muchísimo empleo informal. Bueno, son los primeros afectados, ¿no? Porque no reciben ninguna paga, ninguna licencia paga por estar en cuarentena, sino que son compelidos a estar en confinamiento sin recibir un centavo. Y los 10 mil pesos que ha otorgado el gobierno, lo han sido, son 10 mil pesos para los primeros días de abril, impaga los 15 días de marzo, y además que 10 mil pesos no alcanza. Por eso nosotros decimos 30 mil pesos, que es algo mínimo. Fíjate que si alguien en una familia, alguien recibe algún tipo de beneficio, algún plan social, etcétera, no puede acceder a estos 10 mil pesos. Cuarentena con la Minga.